gracias por acogernos aquí en su país, sobre todo en esta bella región de Venezuela. Desde hace algún tiempo venimos hablando sobre la necesidad de abrir la frontera para beneficio de los dos pueblos, el pueblo venezolano y el pueblo colombiano, y sobre todo los habitantes de la frontera. Y se han venido reuniendo los diferentes ministros, las diferentes autoridades, para ver de qué forma podemos abrir la frontera y no repetir los problemas y los errores del pasado.